La señora Lázaro es una especie de milagro que camina. La señora Lázaro se levanta para extender sus brazos hacia vos. La señora Lázaro se arranca la mortaja desde este lugar para entrar en tu desierto. Señora Lázaro, micro de mujer y arte de Maki Corbalán. Ser mujer no es un dato indiferente. Así dice la consigna de una página de internet. Ser mujer no es un dato indiferente nunca ni para nadie. O no debiera serlo. Cuenta, para quien trajina por la casa, el pelo en desorden, el hijo berreando y la olla a punto quemazón irreversible. Cuenta para quien corre entre edificios humeantes, la sangre otro sudor, la mirada del miedo. Cuenta para quien sentada frente a la pantalla de la PC, piensa sin embargo en playas, más lejanas cada vez. Cuenta para quien, entre el bochorno de polvo y sol que es la siesta, acarrea entre sus manos agua en balde blanco. Cuenta para quien taconea en la alta noche, entre el tintineo de las pocas monedas y el gritito húmedo del último pájaro. Cuenta para la que enseña, aturdida por la música violenta del recreo. Cuenta para la que aprende, pequeña y tímida y despierta y movediza. Cuenta si trabajás, si estudiás, si sos desocupada, si sos hija, si sos madre o hermana. Cuenta si sos soltera o casada. Cuenta si militás o no. Cuenta. Cuenta aunque no se note, aunque se lo ignore, aunque se lo silencie. Cuenta. Entonces, con perdón por la obviedad, ser mujer artista no es un dato indiferente. Por eso este micro. Porque el arte, como el conocimiento, es una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. No solo de inspiración, sudor y lágrimas. La historia del arte, en tanto que discurso e institución, ha sostenido y sostiene aún un orden de poder investido por el deseo masculino. Es imprescindible entonces un nuevo orden que contemple acabadamente la presencia, la voz, el deseo de las mujeres para cambiar la representación de lo femenino en el imaginario. My name was Eliza Day.